manchaste las manos de sangre. Ni modo, ya no queda de otra, solo queda entrar. Enseñaste a matar temprano y has tomado el mal camino. No cumples ni los 15 años y aún tienes la cara de niño. No llores ni te sientas mal, así todos empezamos. Bienvenido al mundo real, ahora ya eres un sicario. Tus lágrimas seca, muchacho, pronto vas a acostumbrarte. Tus manos están temblando como cualquier principiante. Las calles han sido tu escuela y el vandalismo tu vida. Pasaste hambres y tristezas, la mafia ahora es tu familia. Escucha bien lo que te digo, pondré esta pistola en tus manos. Tú me cuidas, yo te cuido, me traicionas y te mato. Pasaron tan solo 2 años y el novato se hizo experto al estilo siciliano. No sentía remordimiento, el niño se fue para siempre y el hombre salió en defensa. Soy pistolero de un jefe, más de 100 llevo en mi cuenta. Al juez eterno encomiendo el alma mía, solo él puede juzgarme y perdonar. Esta oración de mis pasos cuida, pero la sombra de la muerte me seguirá. Ser sicario ahora es mi vida, escogí este camino y ya no hay marcha atrás. Salí de misión aquel día y me integré a mi comando. Recé 3 Aves Marías y me empuñé mi rosario. La cita se volvió una trampa, los socios se hicieron contrarios. Resistíamos con balas en medio del fuego cruzado, pero ellos eran demasiados, ya no había escapatoria. Cayeron todos mis aliados y vacía quedó mi pistola. Los impactos fueron certeros, 3 balas pasan el blindaje. Un frío recorre mi cuerpo, hay sangre por todas partes. Tú sabes que yo no soy malo, la vida me ha llevado a esto. Soy culpable y he pecado, falté al 5º mandamiento. Dios mío, ábreme tus puertas, por favor no me dejes solo. La muerte se sentó en mi mesa y siento que me toque el hombro. Plebes que siguen mis pasos, voy a darles un consejo. Valor en familia y trabajo, sean hombres de provecho. En la mafia hay 2 cosas seguras, o la cárcel o la muerte. Por mala suerte encontré la segunda y tan solo tenía 17.